Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy, nuestro episodio número 19, revisamos el origen del pensamiento de género, continuando con un ciclo de programas dedicados a este tema. Queremos hablar del tema del género porque hoy es un recurso académico en las universidades, también de especialización e investigación. Por lo que reiteramos nuestro planteamiento tomado del enfoque del doctor Adolfo Reutemann, considerando el contexto histórico, social, político y religioso en cual se inserta nuestro tema, la teoría de género. El propósito final de este programa es integrar y no confirmar o rechazar las verdades doctrinales asociadas a este tema, tales como la apología y la polémica, las cuales no deben formar parte del discurso académico serio, equilibrado y neutral. Por lo tanto, nos abocaremos solo a la reseña de los datos hasta donde ello pueda ser posible en el marco de los estudios humanistas. En este programa participa Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Buenos días. José Carrillo Reynoso, periodista. Hola. Y quien les habla, Joana Rivera, socióloga. Puede seguir nuestro programa Profesión de Fe en Spotify, Google Podcast, iVoox y Apple Podcast. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Corporación de Ovalle en el 97.3 FM. Con mucho cariño, le enviamos muchas bendiciones. Como decíamos, en este episodio abordaremos los aportes fundamentales al tema del género que hizo Simone de Beauvoir. Nació en París el 9 de enero de 1908. Falleció el 14 de abril de 1986. Fue una escritora, profesora y filósofa francesa. Fue una luchadora por la igualdad de derechos de la mujer. Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo y su obra, El segundo sexo, se considera fundamental en la historia del feminismo. Ella fue pareja de por vida con el también filósofo Jean-Paul Sartre. Como decíamos, tuvo Simone de Beauvoir una fructífera vida intelectual y de profesora, también de filósofa. Nació en París, falleció en París. Si bien ella viajó, difundió sus planteamientos, sus teorías, un poco de su vida familiar, que ella pertenecía a una familia empobrecida que habían tenido en su antepasado una persona que había sido dueña de un banco, que habían fundado un parque, pero que se había tenido que ir a la quiebra durante la Primera Guerra Mundial. Si no me equivoco, fue su abuelo. Y ella junto a su madre, su padre era abogado, pero su padre pretendía vivir de la dote o de la herencia de su madre. Su madre era muy religiosa, cristiana. Simone de Beauvoir tenía una hermana que por una diferencia de 2 años se llevaban, era más pequeña, Hélène de Beauvoir, con quien mantuvo siempre una estrecha relación, y ellas fueron educadas en colegios católicos. Dice que fue la fuente que busqué, Wikipedia, fue escolarizada desde sus 5 años en el Cours d'Essir, donde solía enviarse a las hijas de familias burguesas. Su hermana menor, conocida con el apodo de Poupette, también estudió, porque los padres pensaban que en su situación, la que ellos tenían en ese minuto, económica, la única manera de que sus hijas pudieran tener un buen pasar en el futuro era que ellas se educasen, tuvieran una educación. ¿ya? Desde su niñez, de Beauvoir destacó por sus habilidades intelectuales que hicieron que acabase cada año primera de su clase. Los primeros lugares los compartía con Elizabeth Lancoyne, llamada Sasa, en una autobiografía que escribe Beauvoir, la cual se convirtió en la mejor amiga de Beauvoir. Juega un rol importante la mejor amiga de Beauvoir porque muere su amiga. Y ella, con esta muerte de su amiga, pierde la fe cristiana. ¿Ya? Por eso es importante, digamos, y siempre ella durante su vida la refiere en su escrito, en su novela, ya sea como un personaje o directamente como su amiga de infancia y juventud. Ya desde adolescente, por otro lado, ella se rebela contra la fe familiar, declarándose atea después de estos hechos y considerando que la religión era una manera de subyugar al ser humano. Según una película que yo vi, que se llama El Café de las Flores, mostraban a un papá muy severo, muy duro con todas, especialmente con su mamá, maltratador en cuanto a lo psicológico, ¿ya? Y él estaba como una persona, se muestra como una persona muy amargada y muy hiriente en cuanto a decirle cosas desagradables a la mamá y a ellas también. A ellas siempre, a Simone de Beauvoir le decía que era fea y que sí o sí tenía que estudiar porque no tenía futuro como esposa, no, nadie la iba, como no era muy seguro que alguien la pidiera en matrimonio, entonces tenía que estudiar para poder ganarse la vida. A lo cual Simone hacía caso. Simone de Beauvoir estudiaba mucho, le iba muy bien. Y él le decía, como le iba bien, le decía, entonces tú tienes mente de hombre. Porque también él era como esa visión, por decirlo, muy machista más bien, muy machista de creer que la inteligencia destacada estaba solo en los hombres, cuando Dios pone la inteligencia en hombres y mujeres. Porque ambos son hechos a su imagen y semejanza. Bueno, lo principal que logra Simone de Beauvoir es... gracias a su destacada labor como alumna, es que ella se va integrando a hacer primero un bachillerato, luego hace estudios superiores en el Instituto Católico de París, que era una institución religiosa privada, donde iban muchachas de buena familia. Siempre cuidan eso, la familia siempre cuida eso, ¿ya? Ella ahí completa estudios de matemática, y también estudiaba ampliaba su formación literaria en el Instituto Sainte-Marie de Neuilly. Disculpen mi castellanización de las palabras en francés, pero yo francés no hablo, entonces lo castellanizo, igual que los argentinos, que castellanizan todas las palabras que no son en español. Tras su primer año universitario en París, logró obtener calificaciones y certificados de matemática general, literatura y latín. En 1926 se dedicó a estudiar filosofía y obtuvo en junio de 1927 su certificado de filosofía general, licenciándose en letras, con especialización en filosofía. Entonces, ya en la primavera de 1928, tras haber aprobado también unas certificaciones de ética y de psicología, sus estudios universitarios concluyeron en 1929 con la redacción de una tesina sobre Leibniz, culminación de sus estudios superiores. Y le fue muy bien, muestran que se sacó muy buena nota. Con eso ella puede entrar a trabajar como profesora y ganarse la vida. Durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana de París, vivió en la ciudad tomada escribiendo su primera novela, La Invitada, 1943, ahí ese año la editó, donde exploró los dilemas existencialistas de la libertad, la acción y la responsabilidad individual, temas que abordó igualmente en novelas posteriores como La sangre de los otros. Las tesis existencialistas, según las cuales cada uno es responsable de sí mismo, se introducen también en una serie de obras autobiográficas, cuando en total entre las que destacan Memorias de una joven de buena familia, también conocida como Memorias de una joven formal, 1958, y Final de cuentas, en 1972. Sus obras ofrecen una visión sumamente reveladora de su vida y de su tiempo. Entre los más destacados ensayos está El segundo sexo, publicado en 1949. Es un análisis sobre el papel de las mujeres en la sociedad y la construcción del rol y la figura de la mujer. Este es muy importante. También escribe La vejez en 1970, centrada en la situación de la ancianidad en el imaginario occidental y en donde criticó su marginación y ocultamiento. Está La ceremonia del adiós en 1981, polémica obra que evoca la figura de su compañero de vida, Jean-Paul Sartre, además de sus aportes al feminismo. Ella cabe destacar sus reflexiones sobre la creación literaria, sobre el desarrollo de la izquierda antes y después de la Segunda Guerra Mundial, sobre el dolor y la percepción del yo, y sobre los linderos del psicoanálisis y sobre las premisas profundas del existencialismo. Bueno, antes de seguir profundizando en los aportes que hizo Simone de Beauvoir al tema del género, lo quería un poco contextualizar, porque es un campo de estudio que se genera a partir de lo que es una consecuencia de la modernidad, ¿ya? Para que puedan revisar más ampliamente, tratamos el tema de la modernidad en el capítulo 10 de este mismo podcast, que se llama La consolidación de la universidad. Y ahí hablamos de este fenómeno con mayor detalle, pero hoy día lo que quiero referir es que una de las cosas que pasa en la modernidad es la industrialización. Y si bien las mujeres antes de la industrialización podían trabajar fuera del hogar, por ejemplo, en el campo, no es sino hasta cuando salen a trabajar a las industrias que de alguna manera se revela o se puede empezar a vislumbrar la diferenciación o más bien la contraposición de poderes que existe entre los hombres y las mujeres en las sociedades. De esa manera, al hacer un contraste en los deberes y derechos que tienen los hombres al trabajar fuera del hogar y los deberes y derechos que tienen las mujeres al trabajar fuera del hogar, se distinguen esos dos campos, el campo de la intimidad hogareña y el campo de la externalidad del trabajo, en donde los roles están diferenciados y bien estructurados, ¿ya? Eso como para contextualizar. Y como describía un poco Johanna, la vida de Simone de Beauvoir tiene toda la experiencia de vivir ese tipo de violencia intrafamiliar que se genera a través de una relación específica de roles entre hombres y mujeres, ¿ya? Para empezar. Y por otro lado, quiero hacer una distinción para los que nos están escuchando, ¿cierto? Y que no han estudiado el tema, de los distintos términos que estamos ocupando, ¿ya? En primer lugar, el género, en un sentido amplio, se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. O, dicho más sencillamente, un conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. ¿Ya? Por otro lado, la perspectiva de género es un marco teórico adoptado en investigación de política, en políticas públicas y acciones para el desarrollo. Es decir, que toman en cuenta el análisis de los roles y las desigualdades de género que dejó al descubierto los estudios de género, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver en más profundidad en próximos capítulos, pero lo que quiero dejar en claro ahora antes de seguir con el tema de cómo Simone de Beauvoir aportó a esta discusión como su fundamento, me gustaría distinguir que sobre todo el término perspectiva de género e ideología de género, ¿ya? Porque son cosas diferentes y muchas veces al confundir estas palabras se forma un diálogo de sordo, porque en el fondo hay una discusión entre ideologías de género y no contra la perspectiva de género en general, por decirlo redundantemente. Pero suena así, pero no es tan redundante. Lo que quiero decir es que la perspectiva de género es un enfoque analítico sobre las relaciones entre los géneros, o sea, las relaciones entre hombres y mujeres en una sociedad X, o nuestra sociedad o la vecina. En cambio, la ideología de género es la visión particular que las personas o grupos adoptan respecto a esas relaciones. Es decir, que se considera que la ideología de género puede ser asumida consciente e inconscientemente y que influye en los juicios, comportamientos y relaciones sociales entre las personas. ¿Ya? Entonces, cuando decimos la ideología de género, como en general, es un error. Perdónenme que les diga, pero porque cuando usted se refiere a una ideología de género específica, tendría que ponerle algún apellido. Por ejemplo, la ideología de género que promueve el feminismo, ¿ya? O la ideología de género que promueve la sociedad tradicional, ¿ya? Entonces, incluso los estudios de género lo adoptan como una variable en el análisis, con donde comparan las diferentes ideologías en una determinada población o entre parámetros como los partidos políticos o las diferentes capas de la sociedad, las profesiones, y se van comparando cómo es la ideología de género en cada grupo social o entre diferentes otras variables, ¿ya? Para que lo tengamos claro, cuando hablamos de ideología de género estamos hablando de una apreciación acerca de cómo deberían ser o cómo me gustaría que fueran las relaciones entre hombres y mujeres en una sociedad. Y esa puede ser diferente la que yo tengo, la que tiene un activista social de un sector político o la que tiene un pastor evangélico, ¿ya? Pero cada uno tiene su ideología de género y por supuesto que la defiende, y en eso no estoy hablando en contra de eso, sino que estoy poniendo un poco la aclaración para que nos podamos entender. Entonces, cuando nosotros decidimos en el programa hablar de género, estamos decidiendo revisar este tema para presentarles lo que es la perspectiva de género, es decir, cómo en esta modernidad donde la mujer se abre al espacio público, es decir, empieza a participar en la sociedad a través de la política, a través del trabajo principalmente, tenemos que hacer como un reequilibrio entre esas relaciones entre hombres y mujeres. Y para eso existe los estudios de género, para poderlos comprender mejor. Independiente de la ideología de género que uno quiera construir o que quiera desconstruir. Mi comentario es acerca de lo que ustedes han planteado. Como Varinia, no voy a juzgar la vida de Simone de Beauvoir, si lo que hizo, lo que dejó de hacer, porque no me corresponde, digamos. Ya con mi propia vida tengo suficiente, y me parece a mí, en mi humilde opinión, un acto de arrogancia. Sin embargo, hay de lo que mencionó Joana, quisiera quedarme con al menos dos. Ella había sido educada en un contexto católico común a muchos contextos religiosos. Ahí quiero ir. Un contexto religioso jamás se va a parecer a un contexto de relación con Dios. Por lo tanto, en los contextos religiosos, cuando tenemos algunas situaciones límites, como la que le tocó vivir a ella, con el amor y la relación profunda que tenía con quien Johanna comentaba que era su amiga, eso le genera un quiebre, porque en el contexto religioso yo no tengo una relación íntima con Dios, por lo tanto, estas se producen como una especie de lagunas espirituales donde no encuentro respuesta a ciertos procesos de la vida que nos ocurren a todos. A todos se nos muere un ser querido en algún momento, a todos se nos enferma, tienen accidentes, eso es parte de la experiencia en la tierra. Entonces, Simón de Beauvoir no estaba viviendo nada más que no le pasara a cualquier persona. Sin embargo, ella, en el libro El Segundo Sexo, que es una de las bases que se ha recurrido desde la mirada de las ciencias sociales, llamadas historia, antropología, sociología, psicología, literatura, etcétera, ¿ya? Se ha recurrido a ese libro porque Simone de Beauvoir, lo que entre todo lo que destaca que nuestras diferencias biológicas con las que hemos sido creados y construidos en la Tierra, estas diferencias biológicas están determinadas, contaminadas, ¿sí? Y condicionadas por una cosa que ella no lo nombra específicamente, pero que después lo vamos comprendiendo, que se llama la cultura. Y esta cultura en la que todos estamos inmersos va, como ella va planteando, determinando aquella diferencia biológica, le va adosando una serie de capas. Y esta capa de la diferenciación de macho y hembra, como Dios nos creó, lo llaman lo femenino y lo masculino, y a esta polaridad, ¿sí?, le vamos adosando una serie de características que en algún momento se retornan en irreconciliables. Y a estas polaridades, que les dan el nombre de lo femenino y lo masculino, estas polaridades, según Simone de Beauvoir, y después otros autores van, digamos, profundizando, pero llegando a un acuerdo común, que es esta polaridad en algún momento empieza a tomar relaciones de poder, donde hay unos aparentemente que se llevan la mejor parte y hay otras aparentemente que se llevan la peor parte. ¿Sí? Entonces, en estas relaciones de poder que son establecidas a través del espíritu religioso principalmente, es decir, de haber hecho una comprensión o una interpretación de la creación de la humanidad, de la caída de la humanidad, de la venida de Cristo a la humanidad, a través de una lectura sesgada. Y esa lectura sesgada generó un montón de trastornos históricos que la modernidad es capaz de poner así como una linterna o una tea en lo alto y decir, esto ha ido pasando y la religión lo ha ido avalando. ¿Ya? Vuelvo a insistir, la religión no tiene nada que ver con la relación con Dios. Nada que ver. ¿Ya? Y aunque la religión tenga cuerpos doctrinales, eso sigue siendo teoría, igual que las teorías de las ciencias sociales. No tiene nada que ver con la relación con Dios. Entonces, en estas relaciones de poder, ¿por qué hablo de una interpretación sesgada? Porque durante muchos siglos los padres de la Iglesia, ¿sí?, los que se consideran el basamento, consideraron que el pecado al mundo, la separación del hombre y de la mujer en su relación íntima con Dios, se debía solo a Eva, ¿ya? Que Eva se comió el fruto, antes decían que la manzana, y que por Eva había entrado el pecado al mundo, y eso justificó que nos quemaran, que nos expulsaran, ¿sí? Incluso yo hablaba la semana pasada de que era importante, yo ofrecía una homilía o una prédica que dio una pastora argentina y que a Johanna le mandamos el link. Entonces ella habla sobre cómo las mujeres en algún momento tienen esta relación fuerte y acompañan a Cristo en todo momento, pero cuando se producen varios concilios, cuando llega el cristianismo a ser cabeza del imperio, el rol de las mujeres es relegado y se mantiene durante muchos siglos esta relegación. Entonces, cuando se empezó a considerar que el pecado al mundo había entrado por la mujer, esto generó muchas, muchas, muchas consecuencias, y la única forma, entre comillas, de salvaguardar el rol de la mujer fue que, por misericordia de Dios, Dios hace un diálogo con María profundo y la reivindica y le dice que sobre ella el Verbo se va a encarnar. Si las mujeres no hubiesen tenido a través de la visión profunda de Dios la posibilidad de parir, yo creo que en algún momento nos habrían exterminado de la tierra, ¿ya? Pero como eso, Dios siempre es sabio y misericordioso, ha permitido que lleguemos hasta este siglo, hasta hoy en día. Entonces, el discurso religioso justifica el rol de la mujer solo a través de la maternidad. Y esa maternidad tiene que ser lo más escondida posible. Ojalá dentro de un cuarto o de una casa, y que no, las mujeres no tienen otro rol que hacer que ser madres. Y la semana pasada hablábamos que, claro, que la mujer en el rol de madre enseñaba a hablar a las nuevas crianzas, pero cuando les transmitía el lenguaje, que era una forma de transmitir la cultura de donde ellas estaban insertas, ya la transmitía con algunas exclusiones, y estas exclusiones se seguían reproduciendo. Y Simone de Beauvoir, en su libro El Segundo Sexo, hace esto, lo pone en escrito y da una serie de ejemplos en los estudios, en la corporalidad de la mujer, en la forma de relacionarse con un otro, en los espacios públicos. Tienen que recordar que los espacios públicos, salir a la calle, era un lugar prohibido para las mujeres durante mucho tiempo, y las mujeres solo podían salir acompañadas de un hombre o de su padre a ciertas horas del día, que eran entre las 10 y las 12, o solo podían ir a la iglesia, ¿sí? Las mujeres no podían ir solas a tomarse un cafecito como hoy día ocurre, y menos salir de noche al cine o a bailar. Eso era impensable, y esos espacios públicos en algún momento tuvieron, de manera intelectual, Simone de Beauvoir lo deja claro para las que podía leer, porque no todas podían leer, no todas iban a ser educadas, y ella lo pone y lo abre para un grupo de personas intelectuales. Pero gracias a esta exposición literaria que ella hace de cómo habían sido educadas las mujeres en esta relación de poder y desigualdad, donde hombres y mujeres no tenían la misma condición, genera todo un replanteamiento de visión respecto de las relaciones humanas. En algún momento, como pasa en todo, voy a hacer un paréntesis, Marx también habla de cómo hombres y mujeres están siendo, a raíz de la revolución industrial y de la industrialización y de la emigración del campo a ciudad, están siendo tratados de manera, podríamos llamarlo, injusta si le agregamos un tema ético, y él hace todo un tratado teórico y filosófico y muestra cómo esto ocurre. Lo que pasa, a propósito de la ideología que decía José, que otros lo toman y lo transforman en una propuesta metodológica y política, y con eso pretenden construir una serie de lineamientos en un gobierno o en un país específico. Algo muy parecido ocurre con la perspectiva de género, que estuvo en las universidades durante mucho tiempo y en algún momento sale a la calle. Y al salir a la calle sucede, hay un término chileno, no sé si ocurre en otros países, que dice que uno escuchó cantar el gallo pero no supo dónde. Entonces la gente empieza a recoger y a interpretar sin ir a la fuente, y se va quedando con una perspectiva de género y se van de a poquito haciendo ideologías, pero a veces que están muy desligadas de la fuente, de cómo esto se origina, y se transforman a veces en una pelota de nieve que nadie puede contener. Lo cierto es que el espíritu religioso que todavía existe, la forma religiosa, que no tiene nada que ver, por favor, ni con lo católico, ni con lo musulmán, ni con lo evangélico. El espíritu religioso, la forma religiosa de vivir, la forma protocolar de vivir, donde más nos importa el protocolo que la relación, el qué dirán, que la relación con Dios, eso hace que construyamos como una idea de mundo paralelo a lo que realmente tenemos que hacer. Y es este espíritu religioso lo que ha construido una diferenciación. Muchas teóricas creen que esta diferenciación nace del patriarcado, ¿ya? Y entonces otra vez vuelven a la Biblia y responsabilizan a los primeros hombres de fe que tuvieron esta relación íntima con Dios y que cambiaron el entorno y la forma de vivir específica de un pueblo y en un territorio determinado, con unas costumbres y una cultura determinada, los responsabilizan a ellos de generar una cultura patriarcal. La verdad es que no es tan así, porque vuelvo a insistir que es la mirada religiosa que dice que los patriarcas generaron esta visión patriarcal y machista. Sin embargo, como ayer hablábamos con José, machismo también se escribe con M de mamá, porque somos las mujeres las que transmitimos una cultura de exclusión. Esta que parece así como la ruedita del hámster, ¿sí? Tenemos que salir de la ruedita del hámster y leer y comprender con profundidad y sin ego, sin yo y sin resentimiento de las cosas que han ocurrido, porque las desigualdades que le suceden a hombres y mujeres, nosotros como humanos y humanas las reproducimos no solo por la cultura, sino que las reproducimos a veces por exceso de sesgo personal. Voy a hacer un ejemplo. Durante toda esta semana me ha tocado en mi trabajo y en la historia de mi familia escuchar a mujeres que aguantan, soportan situaciones vejatorias para sus vidas, excusadas en la comodidad, excusadas en el miedo, excusadas en la educación de los hijos. Y sin embargo, ninguna de ellas ha sido capaz de dar un paso de fe. Me refiero a decir, si yo vivo una vida miserable, donde aún estando con un otro, este otro me maltrata, maltrata a los hijos, como le sucedía a Simone de Beauvoir, a lo mejor el papá nunca las golpeó. A lo mejor el papá nunca fue una persona con vicios de alcoholismo, pero sin embargo siempre tuvieron este maltrato y en ese tiempo era impensable irse de la casa, hacer una vida distinta. Hoy en día, en el siglo XXI, estas mujeres que yo conozco, que manejan, que son profesionales, que tienen algunas autos y mucha tecnología y mucho dinero a su alrededor, no son capaces de cambiar, porque la estructura cultural, religiosa y protocolar está tan engarzada en su construcción de vida que no creen que las cosas pueden ser diferentes y menos recurren a la relación íntima con Dios para cambiar sus vidas y cambiar su futuro, y repiten su presente de miseria una y otra vez, y eso se va repitiendo de generación en generación. Y realmente es conmovedor escuchar cómo se va repitiendo, cómo esto se va transformando en una cadena que no se corta. Entonces nosotros creemos que son los hombres los malos y tenemos a veces rencilla contra ellos y culpamos a Dios de los patriarcas y no sé qué. Y Dios, la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Entonces yo les sugiero que lean, que estudien, que vayan a la Biblia como una fuente de sabiduría. Es cierto que hay cosas de la Biblia que no menciona en cabalidad las mujeres, porque la Biblia fue escrita en un modelo cultural con unos recursos tecnológicos muy distintos a los que tenemos ahora. pero ahora tampoco las mujeres están libres, ni los hombres están libres, ¿sí? Porque esa libertad, incluso que propone la perspectiva de género, no se puede realizar. Es solo una utopía, y a veces yo planteaba lo mismo la semana pasada, estas fragmentaciones teóricas en que se van sucediendo unas tras otras, creyendo que esta nueva teoría va a arreglar el mundo, eso no es así. Las teorías son una forma de entender aquello que me rodea, pero el entender aquello que me rodea no hace que lo que me rodea sea eso. Porque nuestras formas de comprender están siempre condicionadas por nuestra cultura y por nuestros sistemas de creencias. Y los sistemas de creencias son solo eso, sistemas de creencias, nada más. A mí, en lo personal, a mí me gusta estudiar género, estudiar el feminismo, no me deja de gustar. Lo que sí, en mi intimidad y en mi vida y en mi ser está en mi relación con Dios y trato de no perderla. Invito a las mujeres, cualquiera que quiera conocer de Jesús, que abra su corazón, porque primero entra en tu corazón, y que lo reciba en su corazón, abra su mente y deja a los pies del Señor su vida. Como también decía Varinia, muchas veces podemos llegar a estas polarizaciones por adoptar las ideologías de ciertas teorías de género o movimientos feministas de manera muy polarizada, ¿ya? Si bien no todos somos iguales y no todos estamos profesando la misma fe, estamos en sociedades complejas. No deja de ser válido la invitación que te hago. Que tomes un minuto y pienses en tu vida y si estás cansada o estás cansado, si tienes problemas, tribulación, sientes que tu vida no tiene sentido o quizás ha ido más lejos, esto has intentado suicidarte o tienes una depresión profunda, quizás sea tiempo de dar un paso más allá, que significa un paso hacia algo que tú no manejas, no controlas, pero que sí es bonito, y se llama eso un paso de fe, y que tiene que ver con que uno mira para atrás, se arrepiente de lo malo que hizo, pide perdón a Dios, recibe a Jesús en su corazón y reconoce a Dios como su único Dios, a Jehová, y abre su corazón, su mente y su espíritu para que pueda ser guiado por el Espíritu Santo a su vida y tener una relación íntima con Dios. Eso es opuesto a una religiosidad, a un protocolo, a unos estándares, unas estructuras, unas praxis que en lo personal a mí me resultaron vacías. Si bien me enseñaron cosas, me resultaron vacías en algún minuto, hasta que no descubrí, hasta que primero yo tuve que dar muchos pasos de fe, tuve que bautizarme, tener caídas y pararme y pruebas y seguir y perseverar y buscar y orar, ayunar, buscar en la Biblia. Recién me vinieron más avances en cuanto a mi relación con el Señor y debo decir que para mí es muy, muy bello haber recibido lo inmerecido, ¿cierto? Que no merezco lo que Dios me ha dado, pero me ha dado gozo, paciencia, tolerancia, autodominio, templanza, que es autodominio. Amor, sentir paz, aunque existan situaciones muy adversas alrededor. En mi experiencia, eso solo te lo da Dios, o sea, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo. Ya, vamos a hacer la lectura entonces, que nos da Gálatas 3:29. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Eso nos dice la palabra de Dios. Guardémosla en nuestros corazones y que quede ahí como un grabado en una piedra de nuestro corazón. Lectura de Gálatas 3:29. ¿Qué opinan de esta palabra, José Varinia? Me gusta esta palabra de porque explicita algo que está como que ha estado como invisibilizado, para usar una palabra de la perspectiva de género, ha estado invisibilizado en el ministerio de Jesús, porque él tiene 12 discípulos directos que son hombres, pero hay una cantidad de mujeres que lo sigue y que le financian toda la gira, digámoslo así en términos más modernos. Y no solo eso, sino que estudios más recientes nos dan cuenta, por ejemplo, que María Magdalena se confundió con otras mujeres que también salen en el Nuevo Testamento. Era en la prédica que refería Varinia, y que ya se la vamos a dejar otra vez en las notas del programa, nos explicaba esa pastora esas equivocaciones de confundir a la mujer que unge los pies de Jesús con María Magdalena, porque no es la misma mujer. La María de Magdala era una mujer de entre el grupo de mujeres adineradas, que también era algo en la época poco usual, digamos, que por una parte fueran mujeres que anduvieran en la calle y por otra parte que manejaran recursos ya para poder financiar este ministerio de Jesús. Y por lo mismo nos hace pensar, no sale explícito como les digo, pero nos hace pensar que las mujeres tenían un papel protagónico en el ministerio de Jesús y también en la primera iglesia, por como en la carta a los Gálatas nos dice así, que ya si no son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y lo que planteaba esta pastora era que durante el primer tiempo, donde la iglesia era clandestina, la mayor parte de los cultos, como le decimos hoy en día, o de las reuniones, se hacían en la intimidad de los hogares, por lo que las mujeres tenían todo el derecho o toda la libertad de predicar, de hacer oración o de estar participando en la asamblea. Y cuando, como decía Varinia también recién, y cuando esta nueva forma de relacionarse con Dios que nos trajo Jesucristo llega a ser la religión oficial del hasta entonces Imperio Romano, nosotros le decimos que se pusieron bizantinos, pero eso es como un nombre histórico porque siguieron siendo los romanos en ese tiempo, solo que pasaron de una religión politeísta a una religión de un Dios único, y en donde reconocían a Jesucristo como el mediador con el Padre. Y al hacer eso, en una sociedad que seguía siendo machista, le vamos a poner, por decirlo así, porque el patriarcado también designa como una forma de organización de la sociedad, ¿ya? Pero no habla directamente de los patriarcas en ese sentido. Ahí como que me estoy yendo del tema, pero voy a volver, no se preocupe. Porque cuando hablamos de los patriarcas, también salen, aunque no es tan visible, todos tienen una esposa fuerte de fe que los acompaña en sus desafíos. En el fondo son matrimonios, son familias las que son las llamadas a generar el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y volviendo al tema del Imperio Romano, entonces, aquí incluso había escasez de mujeres para casarse por esta misma discriminación, porque todos necesitaban tener hijos hombres para heredar. Entonces, cuando les nacían niñas, las botaban al río, las tiraban a un precipicio, las eliminaban. O sea, habían infanticidio, y eso es una de las cosas, de las principales causas por las que Dios tiene un pueblo escogido, para suprimir de nuestra idiosincrasia humana el sacrificio de los infantes, ya que es, digamos, que es la primera polémica religiosa o más sustancial que se plantea en el Antiguo Testamento. Y de esa manera no hallaban con quién casarse, porque había una escasez de mujeres, ¿ya? Y por lo mismo, ese tipo de sociedad, la mujer no estaba permitida que actuara en lugares públicos, y por eso cuando sale las reuniones, los cultos de adoración, de oración, de transmitir la palabra desde los lugares íntimos, ¿cierto? Siempre se nos ha descrito así como las cuevas, donde las cavernas donde se escondían los primeros cristianos, o las casas donde se reunían de manera clandestina. Las mujeres participaban, pero al momento de salir a los templos, a las reuniones públicas, ya las mujeres no podían participar. O sea, no podían participar desde el púlpito, no podían participar desde la dirección. Podían ir, pero solo a escuchar. Sí, y eso un poco lo que me gusta de Gálatas, porque se contrapone, y es un poco importante hacer esta, recalcar o subrayar que dentro de todas las enseñanzas doctrinales de Pablo se destacan algunas partes donde se pueden tomar como generales algunas instrucciones que eran particulares para las personas a donde dirigía esas cartas Pablo, y se toman como que si fueran una regla general. Ya, en especial esa que dice que las mujeres mejor se queden calladas en la asamblea. Estoy parafraseando, es algo así. Pero eso habla específicamente de una mujer que estaba enseñando un tipo de doctrina que para Pablo era equivocada en esa iglesia. Ya, porque si no sería incoherente que después vayamos a la otra carta y aquí nos diga que si son hombres o mujeres y están unidos a Cristo, todos son iguales. Entonces no habría una coherencia entre sus enseñanzas. Entonces por eso es importante el contexto, y por eso también al invitarles a leer la Biblia, amén, que lo hagan, como dice Dante Gebel, con ojos nuevos, con tratar de sacar la enseñanza que tiene ese texto, más que de encontrarle como las violencias o los errores que es. Por supuesto, está lleno el Antiguo Testamento de eso, porque es la historia de un pueblo que se equivoca cada rato. Pero también en el Nuevo Testamento, donde encontramos la historia de Jesús, Jesús nos muestra, mediante sus acciones, que trata con la misma benevolencia a hombres y mujeres. Ahí no hace una distinción más que la distinción cultural que ya había en esa sociedad. Pero Jesús no tiene problemas de sentarse a conversar con una mujer adúltera, por ejemplo, al lado de un pozo. Y lo hace deliberadamente, le dice a sus discípulos que se vayan y se queda solo con esa mujer. También hay otro ejemplo de mujeres que salen relacionándose con Jesús, mujeres de fe, que le demuestran a los apóstoles la poca fe que tienen, siendo que esas mujeres a nivel social no eran relevantes, y ellos como hombres y que andaban con el maestro, tenían como un estatus mayor, no podían o no habían llegado a un nivel de fe que se pudiera igualar a las mujeres que salen de ejemplo en el Nuevo Testamento. Entonces hay muchas cosas que se pueden estudiar respecto al tema de género en la Biblia misma, y no desde esta perspectiva de decir, ah, es que es patriarcal, porque como ya les dije, el tema del patriarcado tiene que ver con identificar a nivel macro o a nivel general las relaciones de poder entre hombres y mujeres de una forma dada, en donde los puestos de dirección están dados a los hombres y los puestos que se llaman de reproducción, o decir, las labores del hogar, están dadas a las mujeres. Me voy a quedar con la parte de la palabra. Mientras lo escuchaba los dos, recordaba que Pablo, unos capítulos atrás, digamos, en los Hechos de los Apóstoles, decía: Dios, cuando se llamaba Saulo, te agradezco que no me hayas hecho ni esclavo, ni mujer, ni muchas cosas más. Y entre ellas destacaba ni que no me hayas hecho mujer, por las cosas que comentaba José, digamos. Y luego que Pablo tiene esta experiencia determinante de revelación con Cristo, recuerden que Pablo en algún tiempo persiguió a los cristianos porque los consideraba una secta. Pablo era un judío, llamémoslo en términos actuales, un hombre intelectual muy reconocido, ¿sí? Muy reconocido, manejaba varios idiomas, se podía mover en distintos estratos de autoridades, y él, para él, los cristianos eran, la verdad es que, más que una piedra en el zapato, era como un moscardón en la oreja. Entonces él sentía que esta nueva perspectiva atentaba contra todo su espíritu religioso, contra todo lo que había aprendido, contra todo lo que él se había formado, contra toda su identidad y la identidad del pueblo del que él se sentía parte y privilegiado en esa parte. Entonces, cuando tiene esta experiencia determinante de revelación y sus días y todo lo que pasa, Pablo comprende lo que ya Cristo había venido a decir y que lo habla en Juan en el capítulo 17, que era el que veíamos ayer, que somos uno solo en Cristo o una sola en Cristo. Pablo logra entender racionalmente y experiencialmente lo que significa la unidad en Dios, algo que de manera individual todavía no experimento así completamente, ¿sí? Entonces, cuando él habla esta experiencia en Gálatas, estas divisiones eran muy radicales, o sea, ser judío era una cosa aparte de ser esclavo, y además ser libre, que estaba vinculado con los romanos, eran mundos aparte, relaciones paralelas, hombres y mujeres. Entonces, cuando él hace esta profesión de fe, lo vamos a llamar así, comprende que en Dios somos una unidad en la diversidad, porque él comprende a este Dios trinitario también, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si hubiese sido una diosa madre para las que son más radicales mentalmente, de ninguna forma eso habría podido superar el proceso histórico. De ninguna forma, ¿ya? Si Jesucristo hubiese sido una niña, de ninguna forma habría podido superar un proceso histórico. Y por eso se necesitaba una concepción, si lo quieren llamar así, masculina de la realidad. Pero eso no quiere decir que porque sea una diferenciación intelectual masculina lo hace superior a nosotros, porque tienen que entender que además Dios descansa una vez que creó a la mujer, no creó al hombre y luego descansó. Cuando creó a la mujer, cuando dijo voy a hacer a la mujer la compañera idónea para el hombre, descansó. Y el hombre no fue la primera criatura. Lo que Dios creó primero fueron los vegetales, y después creó las aves y los peces, y después los animales, ¿sí? Entonces el hombre no fue lo primero que Dios creó. Incluso antes creó la luz, la separó de la oscuridad. Nosotros, por supuesto, yo no me arrojo ninguna revelación antes no dicha, pero hay muchos siglos de interpretación sesgada, y ahora, gracias a la tecnología, uno puede revisar textos, se pueden revisar otra vez nuevos estudios, se hacen nuevos análisis y se van comprendiendo mejor la profundidad y la riqueza de la palabra de Dios. Nosotros tres, como seres intelectuales que pasamos por la universidad y que eso también cambió y determinó nuestra forma de entender el mundo, hemos, por gracia de Dios, nos hemos encontrado con Dios y con la Biblia, y desde nuestra experiencia intelectual, racional, pero también desde nuestra espiritualidad que nos mueve, podemos hacer este programa y compartir la palabra de Dios. Y te decimos que más que un ámbito doctrinante, te invitamos a que leas la palabra y que te relaciones con Cristo, como decía recién José y lo planteaba Joana, fuera de la religiosidad. Si te metes por el mismo camino religioso, te vas a tocar con la misma pared de piedra y de hierro. Si miras la Biblia con ojos nuevos, si revisas, si profundizas, Dios va a estar ahí a la puerta y te va a mostrar cosas, incluso lo dice en su palabra, no sé si en Jueces, porque yo no me sé la Biblia de memoria, te voy a mostrar cosas que nunca creíste que podías ver, te voy a enseñar cosas que nunca imaginaste que podías comprender. Por eso es la razón de este programa, por eso se llama Profesión de Fe, porque todo lo que Dios te ha dado en tu ámbito profesional, ya seas que hayas pasado por la universidad, ya seas que hayas ido a un instituto, ya seas que solo hayas ido al colegio y tengas un oficio donde en eso has adquirido experticia y se te considere un profesional, todas esas herramientas que tienen no te impiden acercarte a Dios. Puedes leer, por eso Dios dejó la palabra escrita, porque esperaba que comprendiéramos que en su diversidad no había jerarquización, en su diversidad solo había una expresión de amor. Y volver al Nuevo Testamento y cómo Jesús resume su mensaje y su palabra de ama a tu Dios como a ti mismo y a tu prójimo. Así es, ¿cierto? Sí. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente. Con toda tu mente. Con toda tu mente. Con toda tu fuerza. Con toda tu fuerza. Y el segundo es ama al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. En eso resume toda la ley. Eso, y me gustó mucho el podcast de hoy, da para más, así que nos vamos a estar escuchando próximamente, esperamos sus comentarios, sus aportes, sus críticas, para nosotros son bienvenidas, les damos muchas bendiciones, nos despedimos por el día de hoy, muchas Amén. Gracias por escuchar este podcast. Como decíamos, testimonios, comentarios, propuestas de temas y preguntas, escríbenos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Escúchanos la próxima semana con el siguiente capítulo acerca de la teoría de género y su coherencia y divergencia con las enseñanzas bíblicas. Saludamos a la congregación Cristo, tu única esperanza de Ovalle y Libres para Cristo de Tocopilla. Muchas bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga. Amén. Amén.